sientes tu mujer, cuando piensas en mí. Te miro languidecer como una blanca flor que va a morir. Dime si me amas tú también, si sufres con devoción. Yo haré para lograr mi bien, que en el olvido duerme esta ilusión. Velan en mis noches mis ensueños muertos, que cubre de rosas mi jardín desierto. Y tus negros ojos me contemplan llenos de emoción y me dicen cosas que conmueven mi corazón. Quiero, mi adorada, que el dolor se acabe y se tornen dulces las amargas horas. En la vida somos cual inquietas, sabes que al rigor del invierno crudo van lanzando triste clamor. Secreto que es un pesar. Siento que nuestras almas son como dos montañas separadas por un abismo fatal. Yo ofrenda la primavera, aromas y canciones en la pradera. La aurora milagrosa que atesoras en tu noble corazón.